Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Vuelvo a los mandos del PC ya que tengo todo listo después de hacer un formateo y volver a instalar Windows 10, donde el PC me decía que iba a durar un par de horas, pero duró 6 horas. Pero ya tengo todo listo y vuelvo a la carga. El podcast de hoy es para empezar bien septiembre, ya que todos los podcasts vuelven en septiembre, aunque yo no haya dejado de grabar. El caso es que, aparte de grabar y de buscar cosas nuevas para guiones, una vez cada cierto tiempo lo que hago es mirar estadísticas. Es un tema que no me obsesiona, pero de vez en cuando hay que mirarlas. Y el caso es que creo que tengo un shadow banning. ¿Y cuál es el motivo? Pues no lo sé, pero es que mis proyectos ya no son tan visibles como lo eran antes. En el caso de los podcasts, tienen visitas y descargas y de repente caen en picado, y eso es raro. En el caso de YouTube es muchísimo más raro, ya que en las estadísticas donde pone tiempo de visualización de los suscriptores, solo se avisa de vídeo nuevo mediante notificación al 0,4%. Los que ven mi canal es gente no suscrita y eso es malo porque no me dejan crear una comunidad. Y tampoco llego a los requisitos mínimos para que me den la pestaña comunidad y poder interactuar mejor con mi comunidad y darle contenido extra. Por eso os voy a dejar los links del podcast y del canal de YouTube y os pido que os suscribáis, que le deis a like, a dislike, que comentéis lo que os gusta, lo que no os gusta, que me digáis si lo que digo en el podcast o lo que enseño en YouTube no lo tocaríais ni con un palo, para que nos tomen más en serio y yo os pueda traer más cosas, porque recordad que, como he dicho con anterioridad, todo lo que tengo es lo que uso y por eso te lo recomiendo, porque es real. Yo nunca te voy a recomendar algo que no utilice en mi día a día. Como ejemplo fácil, el teléfono móvil. A día de hoy sabes que yo utilizo el Xiaomi Mi 11 Lite y lo voy a usar hasta que se joda. No me vas a ver con otro teléfono o recomendando cada día un teléfono diferente, y con el ordenador pasa lo mismo. En mi canal de YouTube enseñé el PC y sigo con ese mismo hasta que pase a mejor vida. Si buscas calidad y recomendaciones como las recomendaciones que te haría un amigo, sígueme. Recordad, como siempre, que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como Reillyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.